los ojos ya tan rotos que ya han vomitado el mar. Ya no se paran en otros, saben bien a dónde van. Y los labios agrietados con una verdad que les quema. Ya no se paran en otros, saben bien a dónde llevar a ningún lugar. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tampoco que perder ya o menos que ganar. Os regalo mi espalda donde siempre cabe otro puñal. Tampoco que perder ya o menos que ganar. Hay algunos caminos que no tienen vuelta atrás. Tampoco que perder y aún menos que ganar. Os regalo mi espalda para no volver nunca jamás. Tampoco que perder y aún menos que ganar. Haz tu camino sola o búscate a otro al que culpar. De tu apatía, de tu miseria, de tu tristeza, de tu infelicidad, de tus mentiras, de tu mala conciencia, de tu impaciencia, de tu falta de paz, de tu avaricia, de tus pobres envidias, de tu falta de sinceridad, de tu cobardía, de tu falsa alegría, de tus sonrisas fingidas y todo lo demás, de tus dolores, de tus malos humores. Jamás van las flores que te regalarán, ni por un solo instante serás tan radiante como un solo pétalo de la verdad.